Para el amigo Horacio Lucero, allá en Entre Ríos. Añoro yo un pasado de besos y de antojos, cuando unos bellos ojos calmaban mi dolor. Tejiendo vocaciones, comprendo fue muy duro, el destino nos puso esta separación. La resignación. Hoy juro en mis palabras y que grabo en mi memoria nuestra separación. Añoro yo un pasado de besos y de antojos, cuando unos bellos ojos calmaban mi dolor. Tejiendo vocaciones, comprendo fue muy duro, el destino nos puso esta separación. Hoy juro en mis palabras, es que la mejor victoria es la resignación. Oh.